Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. Seguimos en el encendedor radio. Estamos en comunicación con Ale Fabre. Puede ser, buenas tardes, Ale. Un músico de Villa Elisa. La verdad que me gustaría que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Todo esto, bueno, te llamamos a raíz de un evento que comentábamos hoy al principio, que se va a desarrollar este domingo en Concepción del Uruguay. Exactamente, el Wake Up. Nos vamos a encontrar ahí, de seguro que parece que es una reunión para artistas de todo tipo. Exactamente, el 7 de febrero, organizado por Gurillatay, Germán Díaz, con trabajo de producción en donde va a haber distintos poetas que van a estar, va a haber visuales, va a haber vinilo, proyecciones, va a ser todo al aire libre, y ahí mismo voy a tocar precisamente temas como solista de esta obra en cuestión, de la que vamos a hablar ahora, que es Abundancia en el Universo, que es un disco de una banda formada en 2016, grabado en la ciudad de Córdoba capital. Es un trabajo discográfico que intenta plasmar el reconocimiento musical de las riquezas verdaderas de la generosa Madre Tierra y del cosmos, infinito en su riqueza de vida. Intenta plasmar el amor, la unidad y la fraternidad en consonancia con la conciencia de compartir el conocimiento para la maduración conjunta. Las letras hablan mucho de esto. Es un disco conceptual, podríamos decir. Sí, son puede ser que sí, son letras que tienen distintas maneras de haber surgido, ¿no? Surgieron en distintos momentos de la vida y a través de distintas reflexiones y a través de distintos encuentros con distintas maestras y maestros, ¿no? Te quería preguntar sobre las influencias que tomás a la hora de escribir, de componer. Y bueno, las letras surgen en distintos momentos de inspiración, ya sea por un algo que termina aflorando, ¿no? como un aprendizaje, o a través de encuentros que generan conocimiento, como por ejemplo este tema África Sagrada, está basado en las palabras de la abuela Margarita, que hace pocos días se fue y ha dejado muchas enseñanzas tras de un encuentro en aquella época, principios de 2014 creo que fue el encuentro de mujeres en San Marcos Sierra, donde ella fue a ese encuentro a presentar todo su conocimiento acerca de los elementos, acerca de la tierra, acerca de la conexión, acerca de lo que nos compone como humanos, la unidad, la energía divina, un montón de cosas que ella sembró en mí. Que están en esta letra, además de lo que yo pude reflexionar a través de sus palabras también. Son todas canciones escritas por vos. Exactamente. Algunas canciones de acá, de este disco, están compartidas, co-creadas con Emanuel Ledesma, un gran amigo, que también participó en la creación de un par de letras y que cantó como segunda voz en el disco. El disco se está presentando en distintas plataformas, puede ser, hace un tiempo, o es bastante reciente esto. El disco este lo terminamos de editar en 2016, después de ese trabajo, este disco llevó 3 años a hacerlo. Se formó la banda, empezamos a ensayar, yo tenía estos temas, quería lograr el objetivo de llevarlos a convertirlos en un disco, así que con amigos de Córdoba y de Entre Ríos, es una banda con artistas de Córdoba y artistas entrerrianos, se logró poder ir a grabar en el estudio de La Rambla, que es el estudio de Rodrigo, un gran técnico de sonido que nos grabó de manera impecable en un gran estudio. Todas las tomas fueron en vivo, no se grabó por pista. Estos registros están hechos en vivo por precisamente la esencia, ¿no?, del presente, la esencia de la unión, la esencia de sonar a la vez y no de registrar de manera mecánica las cosas en partes diferentes y después tratar de unir, y no con metrónomo, no con un parámetro que te diga cómo tenés que ir siguiendo las cosas. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, la verdad que es bastante curioso la forma de grabar, ¿no? Que hoy en día, por lo general, se usa mucho lo que es la tecnología, la electrónica, y bueno, están volviendo a una forma más real, más cruda, ¿no? De hacer el sonido. Eso me parece buenísimo, y desde luego que cuando uno está en contacto con otras personas, con amigos, se crea un microclima ideal para lo que es la creatividad, ¿no? Tal cual, pero también tiene esta pureza y frescura del vivo, ¿no? Porque además de que hay una calidad de sonido, tiene la frescura de la banda sonando a la vez, todos juntos. No es que viene el baterista, graba la batería por separado, bueno, ahora vamos a grabar la viola, después vamos a grabar el bajo, y los bateristas no se ven ni la cara, claro, con el guitarrista. O sea, estamos juntos, porque esto somos uno. Esto es la unión, esto es lo que quiere representar un poco el disco. Claro, y queda patente ahí cuando uno lo oye, desde luego. ¿En qué plataformas podemos escucharte? Bueno, te cuento, mira, está la plataforma ellujoasiático.bandcamp.com, ahí está el disco completo. Yo esto lo subí hace bastante tiempo, está el disco gratis, o sea, los temas se pueden descargar, vos te lo puedes enviar a tu propia casilla de mail, o podés escucharlos directamente uno por uno en el Bandcamp. Y después hay algunos temas subidos a internet que yo fui subiendo antes de lograr la gestación completa del disco. ¿Como pistas demo sería? En realidad son algunos temas que están, pero que son las primeras salidas de esos temas, porque grabamos el disco en dos sesiones, ¿sí? Grabamos una sesión en vivo de 6 temas y después fuimos a grabar una sesión en vivo de 7 temas. Ah. Entonces, cuando yo tuve los primeros 6, los largué por YouTube. Bien, bien. ¿Y la cuestión audiovisual, videos sobre las canciones se han realizado? Hay un video de uno de los temas que se llama Siempre lo mismo. Critica bastante la cuestión de la metrópolis, de la ciudad, de cómo sucede el tiempo de vida en la ciudad, de cómo nos comen el tiempo, ¿no? En todo esto me refiero a la espera, ¿no? Cuánto tiempo de vida pasa una persona yendo a trabajar, yendo en el colectivo, yendo en el subte, todos los momentos de estar viajando para llegar a un lugar, el semáforo, la cola, para esto, para aquello, son todos tiempos que si nosotros los juntamos y los sumamos en esta vida, vivir en esos 20 años o 30 que viven en la ciudad, te puede llegar a representar 2 años de tu vida esperando. Y eso es bastante feo, ¿no? Porque se quita tiempo de vida en un sistema que se devora a sí mismo. La ciudad, claro. Y muchas veces pasa inadvertido por las personas, ¿no? Exactamente, muchas veces queda como naturalizado, como tantas cosas, ¿no?, que hay que cuestionar, y ese cuestionamiento tan necesario que necesitamos como sociedad. Claro, y fundamental como para despertar, ¿no? O sea, tener un momento ahí de duda, preguntarse. O sea, me parece que es fundamental. La pregunta es como abrirse, ¿no? Sí, abrirse, dar amor, dar lo que uno tiene para dar, ¿no? Porque en esta dualidad del amor y el miedo es una energías que están rigiendo en la tierra, como la verdad y la mentira, uno tiene que reconocerse, mirarse adentro y saber qué energía está vibrando, qué frecuencia, en qué dial quieren que estemos, en qué dial queremos estar nosotros, cada uno de nosotros. Buenísimo, buenísimo lo que comentás. Sí, es como para pensarlo y discutirlo bastante. Pero nos fuimos un poquito de tema. Quería hablarte sobre el evento este domingo. ¿Qué expectativas tenés con esto que van a hacer? ¿Qué otros músicos te van a acompañar? En este caso yo voy a estar solo. Voy a hacer una propuesta que estoy trabajando ahora también para otra presentación que tengo mañana en la Fragua, acá en Villa Elisa, en la cual voy a presentar otros temas, sí, no son todos de este disco, sino que hay algunos temas nuevos, algunos temas que no están en este disco, que son de otros momentos. Hay un tema nuevo también. La cuestión que en esta presentación estoy preparando una modalidad de pedalera, lupera, que va reproduciendo una batería y yo voy tocando la primera guitarra y la segunda guitarra, y las voy grabando con unos riffs de guitarra, y ahí empiezo a cantar, y después empiezo a agregar los punteos, y hago sonar el tema de una manera, ¿cómo decirlo?, más completa, ¿no? Con capas de sonido, claro. Claro, armando las capas en vivo, y cantando a la vez, y dejándolas sonar, y ir cantando sobre la música. Algunos temas obviamente los voy a hacer solo con guitarra en criolla, conectada, por una cuestión de que esencialmente hay temas que ameritan más una guitarra simplemente, ¿no? Y que no se vaya tan a lo sintético, ¿no? Porque esto también es una prueba para mí, es algo nuevo que estoy haciendo, esta modalidad. Ah, mirá, no pensé que ya venías haciéndolo hace tiempo. Lo de presentarme como solista, sí, pero no de esta manera, con esta modalidad de pedalera, ¿no? Claro. De mediar con esta tecnología que brinda posibilidades, y hay que tratar de explorar, ¿no? Y de tratar de sacar el mejor jugo de la herramienta. Sí, aparte en vivo suena muy bueno. Digo, he escuchado a otros artistas. No sé, Iván H, no sé si lo conoces, también de Concepción del Uruguay, tenía un número muy similar, así en formato electroacústico, con los pedales y los sonidos, y se logran atmósferas muy particulares, ¿no? Que aparte se crean en ese momento y después no pueden volver a reproducirse. Exacto, sí, es muy lindo, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Ale, no sé, Yara, ¿querés preguntar algo? Estoy maravillada con lo que estoy escuchando. Está con muchas ganas, Yara va a estar leyendo también este domingo. Ya quiero escuchar, ¿puedo jugar con la lupera? Hola, Yara. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias por tu tiempo. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces el domingo, Ale. Vamos a escuchar ahora, cuando cortemos la conversación, El Lujo Asiático, Siempre Lo Mismo, que bueno, lo tenemos acá en YouTube. No sé si nos querés contar algo de esta canción. Y más o menos lo que te conté acerca del tema de la ciudad, acerca de cómo el capitalismo está queriendo tomar nuevos redireccionamientos de la economía, ¿no? En todo este contexto que estamos viviendo. Sin embargo, a pesar de que es un tema que ya tiene sus años, estamos viviendo una era en donde yo creo, por lo menos particularmente, que hay que hacer una revalorización de los vínculos. Es muy necesario recuperar los vínculos, porque precisamente lo que habla este disco es de que la maduración es conjunta, y si se corta el vínculo, el contacto real que nosotros tenemos que tener para comunicarnos, para con nosotros, para abrirnos con las demás personas, para encontrarnos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, saber lo que nos gusta, hacerlo, vivir con eso, y no con imposiciones o con mandatos, que hay muchos. Es una maduración conjunta, y hay que empezar a revincularse, porque todo esto nos alejó mucho. Desde luego, desde luego. Y creo que es una de las de lo que se intentó, o intentamos al menos algunos en esta pandemia, aprender, ¿no? Volver a revincularnos y entender qué son los vínculos. Tal cual que sí, y revalorizarlo, ¿no? Uh-huh. Tanto valor tienen las relaciones, tantos recuerdos, tantas amistades, tanto crecimiento, tantas vivencias, así que sí, para crear más nuevas vivencias y siempre con la unión, sabiendo que tenemos que unirnos para crear algo mejor. Desde luego. Es el momento de... si puedo seguir un poquito más. Sí. Creo que es un momento para empezar a iluminar un montón de cosas que vinieron siendo ocultadas durante mucho tiempo. Me refiero a poder aflorar cada persona en sí mismo, ¿no? Y así sí llegar a una maduración conjunta. No creo que esto sea individual. Esto es conjunto. Desde luego, sí, la idea de lo colectivo, ¿no? Y bueno, y también la idea del evento, justamente de este domingo, es esa. Reunirse, mucha gente, y bueno, tratar de entrar en contacto, ¿no? Comunicar, expresar lo que tenemos para mostrar. Va a estar bueno. Exactamente, por eso la alegría de la invitación y de la iniciativa de Germán, que es un gran productor, y está nucleando artistas y está regenerando esta vinculación de la que hablamos, para rescatar la cultura, para rescatar el arte, para rescatar la manifestación, la expresión tan necesaria, ¿no? Fundamental, sí, más en estos tiempos de pandemia, quien diga que el arte no sirve para nada, la verdad que estaría un poco desubicado. Si no tuviéramos arte, música, la música cura, limpia, sana, es como el agua, es una de las riquezas más absolutas que tenemos. Además, ahora está lloviendo acá, es una bendición, es mágico. Bueno, Ale, te dejamos entonces, muchas gracias por el tiempo, y vamos a estar escuchando algo del Lujo Asiático. Bueno, espectacular. Un abrazo. Abrazo, muchísimas gracias por la invitación, gracias Ángel, gracias Yara. Gracias a vos.